La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén bien. Hacer este programa solo, por lo menos por ahora, lo esperamos a Basterra por ahí, que se agregue en un momento, es raro, no es lo mejor. Digo solo, cuando digo solo, obviamente me refiero a este lado del micrófono, no lo tengo a Braulio ahí del otro lado en la operación técnica. Pero después, cuando uno piensa que están ustedes del otro lado y que hay interés por escuchar un programa que, como muchas veces decimos, es un programa denso, difícil de escuchar, nada, nos reconforta y nos hace pasar el jueves este, que estamos haciendo en vivo a las 21:06 este programa, si nos estás escuchando a través de AM690 o a través de La Retaguardia. Pero también sabemos que después nos escuchan en un montón de radios de todo el país, en Bahía Blanca, con la gente de FM de la Calle, a la que le mandamos un gran abrazo. Están con otro juicio allí, hablaremos con ellos seguramente la semana que viene, con ustedes, digo, ya que nos están escuchando ahí, a la gente de Córdoba, en especial hoy a la gente de La Quinta Pata, pero también a la gente de Zumba y a la Megafónica, que nos escuchan allí a través de esas tres radios en Córdoba. Bueno, nada, no los quiero nombrar a todos porque podría llevarnos buena parte de este programa con todo el material que tenemos para hoy, porque a mí me parece que la novedad más significativa que tenemos para dar en el programa de hoy, esto quizás te enteraste por allí, nos comentaba recién nuestra querida compañera Cecilia Litvin, a quien quizás no estés habituado a escuchar, porque no forma parte de La Retaguardia a través de la radio, pero sí forma parte de La Retaguardia en la web, porque es la redactora de las páginas, de las notas que vos ves en la página allí colgadas. Digamos, es su culpa que estén bien escritas, para decirlo como corresponde. Ceci me decía, me comentaba esto de un atentado contra un testigo en San Juan, un tipo que atestiguó contra uno de los dos fugados. Vos sabés, te acordás que en julio del año pasado se fugaron de Marchi y Olivera dos tipos que estaban presos y que pidieron ser trasladados por una cuestión de salud al Hospital Militar Central aquí en Buenos Aires, y en el camino se fugaron y todavía están en condición de fugados, y se está investigando con qué guita, con qué fondo están haciendo uso de su ilegal libertad, por llamarlo de alguna manera, si es que se puede. Y la verdad es que es grave escuchar que hay un testigo como Alberto Rivas, en este caso, que fue baleado varias veces en el transcurso del mismo día. Nosotros tenemos allí un audio de un testimonio de Alberto Rivas que quiero que escuchemos, Braulio, porque es la voz angustiada de un testigo de una causa de lesa humanidad que recibió 8 balazos en varias tandas. Escúchalo. La gente del comando no volvió por mi casa, además no se tendrían que haber ido, porque habían visto que habían 4 balazos hasta ese momento, nada más. Bueno, pasó un buen rato, llegó gente de la Policía Federal, hubo un movimiento de parte de Margarita Camus, de Eloy, de un montón de gente amiga. Llega la gente de la Policía Federal, detrás de ellos llega la gente de la Comisaría 17, ya había pasado una hora y media fácil. seguimos viendo, buscábamos a ver si habían más balazos, no encontrábamos nada, no le veíamos, pensábamos que eran 4 balazos en el Porsche, nada más. Cuando llega policía científica, 11 y pico de la noche, que ponen a hacerse un trabajo más minucioso, corren unas plantas, descubren en la puerta, que ingreso al comedor, 2 orificios. Ingresamos por dentro de la casa, no solo han pasado esa puerta, han pasado una segunda puerta, que es una puerta interna que da y divide el comedor con la cocina. Una de las balas pega en la garrafa de 15 kilos. Tiene la marca. Y el otro balazo pega en la cocina y le hace un agujero a la altura del horno de la cocina. O sea, si me quisieron asustar 1 o 2 balazos estaba bien, 8. Es más, se vino balística entre la gente de la Policía Federal y la gente de criminalística, más la gente de la Chimba, con todos los patrulleros, no encontramos una cápsula. Una. Dijimos, qué raro, qué profesionales, han tirado de adentro el coche y han quedado las cápsulas adentro. Indudablemente la gente de la policía sabe, ya sabían que eran balas 9 milímetros mínimo, nos dijeron. Esta mañana, delante de colegas de ustedes, de otro canal, vienen 2 nenes, 9 años, y nos cuentan delante del periodista que habían visto al tipo bajarse del coche, cruzar la ceja y tirarme desde el jardín, que todavía es mucho peor que haberse llevado las cápsulas. ¿Qué le dijo Katia Troncoso? ¿Qué seguridad? La fiscal con la que usted declaró. Bueno, ella me termina de ofrecer seguirme con la custodia. O sea, hasta este momento hay una decisión de la policía de dejarme la custodia. Desde anoche, toda la noche, a esta hora, si no sé si ustedes habrán ido por domicilio, a esta hora hay una gente en mi casa. ¿Suficiente para usted? No, porque uno tiene que seguir con la vida, ¿sí? Yo tengo que salir y no me pueden dar un policía para que ande las 24 horas conmigo en mi movilidad, si voy a mi lugar de trabajo, o si quiero ir a visitar a mis hijos. El domingo es el cumpleaños de mi hija. ¿Cómo voy? ¿Cómo le explicas a tus hijos que porque hiciste algo que tenías que hacer? Sí, porque no cometí ningún delito. Fui y declaré lo que vi, cómo lo colgaron a una persona que ya la llevaban muerta. Audio de Canal 13 de San Juan. A quien estás escuchando es Alberto Rivas, que sufrió un atentado, es testigo en una de las causas por delitos de lesa humanidad en San Juan. Ahí lo escuchabas, vio cómo colgaban a una persona durante el terrorismo de Estado, dio testimonio de eso y lo amenazaron con esta balacera. Además le dijeron, ¿tenés ganas de declarar contra los militares? Bueno, te vamos a sacar las ganas, entre otras cosas. Y le dijeron, ya tenemos a 2 afuera, en obvia alusión a Olivera y a De Marchi. Si no te acordás bien del caso, pasate por la retaguardia, poné allí en el buscador que tenés arriba ahí a la izquierda, poné San Juan, poné Margarita Camus, que fue la querellante sobreviviente que nos contó lo que pasó en aquella ocasión, cuando a finales de julio, desde el Hospital Militar Central Cosme Argerich, se escaparon estos 2 genocidas, Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi, que aún continúan prófugos y no sabemos si son ellos o no son ellos, pero son los ñatos, como les dice Víctor habitualmente, que aparecieron allí en San Juan para atemorizar a un testigo que obviamente estaba conmovido por aquella situación que vivió. Oral y público. Los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo 2 negocios, tengo 2 farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Thank you. Bueno, el repaso por los juicios nos lleva ahora a la provincia de Santiago del Estero, a nuestra querida provincia de Santiago del Estero, donde también nos pueden escuchar a través de la radio, de una de las radios del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, FM del Monte. Allí vamos a tomar contacto con Cristina Torres, con quien también ya hemos charlado en otras ocasiones. Cristina, bienvenida a Oral y Público. Fernando Tevele aquí contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches y un gusto escucharte. Por favor, si puedes ser un poquito más fuerte porque no se escucha bien. Dale, ahí a ver si estamos un poco mejor. Ahí un poco mejor. Bueno, Cristina, decía que ya habíamos charlado contigo. Vos estás trabajando en lo que es el Instituto Espacio para la Memoria allí en Santiago. ¿Todavía estás en ese rol? Yo soy miembro del consejo directivo del Instituto Espacio de la Memoria. Sí. Pero, digamos, mi función, yo soy delegada del Archivo Nacional de la Memoria para acá, para Santiago del Estero, uh-huh. Y, digamos, también formo parte de la Asociación por Memoria, Verdad y Justicia, que nuclea a los familiares de desaparecidos y expresos políticos de aquí de Santiago del Estero. Te preguntaba esto del IEM, porque siempre cuando charlábamos contigo hablábamos de cómo de allí en Santiago habían tomado la experiencia de lo que fue el Instituto Espacio para la Memoria aquí de Buenos Aires, que como sabrás fue disuelto hace algunos meses por decisión política del gobierno de la ciudad y del gobierno de la nación. Sí, sé que se decidió que el personal pasara al Archivo Nacional de la Memoria y que los sitios de memoria también pasaran para la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Exactamente. Pero en realidad, Cristina, te llamamos obviamente por lo que tiene que ver con los juicios allí en Santiago. ¿En qué andan ahí con los juicios? Bueno, en este momento nosotros, la verdad que estamos cumpliendo ya, hemos cumplido ya 10 años desde que se abrieron las causas por delitos de lesa humanidad aquí en Santiago del Estero. Fue justamente el doctor Dualde quien las abrió en febrero del 2004. Creo que fue la primera provincia en que la Secretaría se presentó como denunciante y posteriormente como querellante. Uh-huh. Y bueno, nosotros hemos tenido 3 juicios hasta ahora. La primera en el 2010, que fue la de la causa Kamenetsky, que era un solo caso. Después 2 megacausas, megacausa 1 y 2, en el año 2012 y 2013. Y ahora nosotros estamos, digamos, trabajando fuertemente. En principio, para fines de julio, tenemos una causa, un juicio oral en la jurisdicción de Tucumán, porque hacia allá fue derivada la causa por la desaparición del conscripto Germán Canto. Uh-huh. Y entonces, como es santiagueño y su familia es miembro de nuestra asociación, nos hemos presentado como querellantes en la jurisdicción de Tucumán y nos han reconocido. Así que el 25 de julio da comienzo ese juicio, uh-huh, que tiene un solo caso y por un solo imputado que no fue tomado en la mega causa de Arsenales, quedó fuera. Entonces, por eso nosotros pedimos el juzgamiento del ex capitán D'Amico como responsable de la desaparición del soldado Canto. Uh-huh. Esto con respecto a la jurisdicción de Tucumán. Y con respecto a lo que hace la jurisdicción de Santiago del Estero, nosotros tenemos, así estamos trabajando mucho y pidiéndole al juez federal de Santiago del Estero, el doctor Molinari, con quien mañana nos va a recibir en una audiencia, el pedido de que las denuncias en algunos casos que están desde el año fines del 2003, principio del 2004, como las referidas a la actuación de los funcionarios judiciales, se acelere, porque hace a la apertura de esta causa tiene ya 10 años, y ha recorrido todos los niveles de, digamos, que puede recorrer una causa, desde la primera instancia hasta cámara, casación, Corte Suprema, ida y vuelta, distintos tribunales, distintos fiscales, y prácticamente que nos encontramos ahora en el escalón inicial. Uh-huh. Esto es lo que a nosotros nos preocupa sobremanera, porque en un principio los delitos que imputábamos no eran reconocidos como delitos de lesa humanidad, porque nosotros acusábamos de encubrimiento, de privación ilegítima de libertad, tortura, incumplimiento de deberes de funcionario, asociación ilícita, y sin embargo, fueron en primera instancia, no solamente que no reconocidos los delitos, sino que fueron sobreseídos totalmente. Me estoy refiriendo al ex juez federal durante la dictadura, el doctor Liendo Roca, que en algunas ocasiones, por lo que era posible en aquel entonces en la justicia, podía actuar en algunas causas como juez y en otras como fiscal. También la acusación es para el doctor Olmedo de Arzuaga, que formalmente fue fiscal, pero también actuaba como juez subrogante. Y luego también para el secretario del juzgado federal de ese momento, que el doctor Luis Eduardo López, quien hasta cuando se produjo, las denuncias de nuestra parte, era el presidente del tribunal oral en Santiago del Estero. Uh-huh. Uh-huh. Estas son una de las causas que a nosotros nos ocupa mucho, porque entendemos que no solamente que lleva 10 años, sino que producto de la demora, no solamente que los testigos están padeciendo el paso del tiempo en cuanto, su estado físico, sino también aquellos a quienes acusamos. Claro. Y no queremos que suceda, como en muchos otros casos, que la impunidad sea por cuestión biológica. Sí, sí, sí, sí. Así que, esta es la situación preocupante, y entendemos que estas situaciones que nosotros hemos vivido y judicialmente, por las cuales hemos pasado, nos han, puesto, a pesar de los 10 años, ahora nos damos cuenta que estamos al inicio y que después de 10 años se ha logrado dar vuelta lo que antes se consideró un sobrecimiento y la no existencia de delitos, y es más, mucho menos aún de delitos de lesa humanidad, ahora están reconocidos como delitos de lesa humanidad. Claro. Por lo menos así entendemos que hay jurisdicción por casos similares en otros lugares del país, así que nosotros estamos pidiendo lo mismo. Ahora, ¿cuántos son los genocidas que han recibido sanción de la justicia allí en los juicios anteriores? Bueno, nosotros, la característica de Santiago fue que el primero y el segundo juicio, y el tercero también en parte, se juzgó casi exclusivamente el aparato policial. Claro. De la represión. Únicamente en los dos últimos juicios se juzgó la responsabilidad de D'Amico como parte integrante del aparato represor y genocida, y también, esto es lo que nosotros también estamos, otra de las cuestiones que demandamos al Poder Judicial local es el juzgamiento de la parte de las responsabilidades militares. Uh-huh. Que también es otra parte que está pendiente. hace muchos años. Ahora esperamos que sea ese año que podamos llevar a juicio oral a Walter Herrera, que fue militar, de un miembro del ejército que actuó como jefe de policía, también a Fiorini, que fue parte, digamos, del batallón de ingenieros de combate 141 y parte del aparato, digamos, de a cargo de la represión en Santiago del Estero. Uh-huh. Después hubo otro militar que estuvo también que tuvo responsabilidad en cuanto a inteligencia en Santiago del Estero, pero lamentablemente falleció el año pasado. Y luego hay otros miembros que también están denunciados, pero que todavía los procesos están en instrucción. No, te preguntaba esto de los números, no tanto para cuantificar, porque tenga más valor si son 10, si son 15 o si son 20, sino porque el otro día quiero conocer tu opinión respecto de esto que me sucedió, porque no es la primera vez que me pasa, charlando con un sobreviviente fuera de aire, y a propósito del valor de estos juicios que obviamente nosotros defendemos, si no, no estaríamos haciendo un programa hace 4 años sobre este tema. Él me decía, pero al final, fíjate, recorré los juicios, recorré las provincias, y los que están en cana son los mismos que hubieran estado en cana si se hubiera aplicado la ley de obediencia debida. Y me dejó pensando, porque hago el recorrido y en muchas provincias me encuentro con que efectivamente tiene razón. Le recuerdo a los oyentes, por si alguien no se acuerda, que en un momento se sancionó durante la época de Alfonsín la ley de obediencia debida, que lo que era, le ponía un techo a los juicios, es decir, se podía solo llevar a los acusados que tuvieran que ver con los cargos jerárquicos más altos, a los subalternos. Se les aplicaba el concepto de obediencia debida, que habían solo cumplido órdenes y eso les evitaba ir a la justicia. ¿Te parece que estamos en una instancia parecida? Por lo menos en Santiago del Estero, no, mi opinión personal, ¿no? Uh-huh. No creo que sea así. Es más, hay que tener en cuenta que aquí las policías estuvieron subordinadas al mando militar y así ellos mismos lo han declarado exhaustivamente en los 3 juicios que ha habido, digamos. O sea, a nosotros nos falta juzgar a los mandos militares y a quienes decidían respecto de la situación, digamos, de quienes iban a ser detenidos o secuestrados. Uh-huh. Eso es lo que nosotros queremos y estamos intentando que se acelere, porque entendemos que los tiempos se van acortando y que, bueno, no solamente para los querellantes y para los testigos, sino también para los a quienes acusamos, ¿no? Perdón, no te entendí una cosa. Vos decís que no coincidís con esto que me decía este testigo, porque por lo menos en la jurisdicción de Santiago, pero porque faltan todavía incluso jefes, o porque en realidad crees que se avanzó mucho más que porque faltan las jefaturas. Ah, o sea que lo que vos decís es ni siquiera la obediencia debida. No, eso no, porque por eso mismo, porque aquí lo que se juzgó es el aparato policial que estaba subordinado al mando militar. Y esto es lo que no se juzgó todavía. No, pero digo, estamos complicados si ya pasaron cerca de 6 años de juicios, 7 años de juicios. Estamos muy complicados, y digo, porque además no es el caso de Santiago un caso aislado, ¿no? Lo ponemos como referencia de lo que sucede en muchas provincias, y muchas veces la centralidad de Buenos Aires hace pensar que, como tuvimos 3 megacausas de ESMA o muchos juicios de Campo de Mayo, se está avanzando más de lo que uno supondría, pero cuando uno hace este recorrido fino se encuentra con esto, ¿no? Claro, además nosotros aquí hay varias denuncias por la responsabilidad que tuvieron, digamos, quienes fueron, quien fue capellán del ejército, y además hay algunas que nosotros consideramos de índole por cuestiones económicas. que también eso para nosotros, o sea, todo lo que es la responsabilidad civil, nos parece que el Poder Judicial tiene mucha deuda con la sociedad. Uh-huh. Porque eso prácticamente, a pesar de que las denuncias están hace bastantes años, no, esas causas no han prosperado. Uh-huh. Y ahí tienen el caso de Liendo Roca. Liendo Roca fue juez federal. Uh-huh. Él está, digamos, denunciado por su actuación como partícipe, como quien formó parte, digamos, de la responsabilidad en cuanto a la represión, en cuanto a decidir respecto en lugares, digamos, o estar presente en lugares de centros clandestinos. Uh-huh. Hay denuncias de este tipo que todavía ni siquiera él ha sido indagado sobre eso, ¿entiendes? O sea, uh-huh, la cuestión va muy lerda en ese sentido. Como también nosotros decimos que va lerda con respecto a la investigación sobre lo que tiene que ver con delitos económicos cometidos durante lo que se llamó el proceso de reorganización nacional. Claro. También entendemos que eso va muy lerdo. Uh-huh. Bien, Cristina, te agradecemos enormemente el contacto y las reflexiones para saber cómo está el panorama en Santiago del Estero. Un abrazo. Bueno, seguimos. Gracias a ustedes y, bueno, quedamos a disposición para cuando ustedes así lo requieran. Lo sabemos y vamos a volver a charlar seguramente. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Estuvimos charlando con Cristina Torres. Ella es sobreviviente del terrorismo de Estado allí en Santiago del Estero y además integra grupos de memoria y el consejo directivo del ELIEM, del Instituto Espacio para la Memoria de Santiago del Estero. Es preocupante la cuestión. Nosotros, digo, hacemos este programa, saben desde dónde lo decimos, lo estamos diciendo desde sostener, que no es nada, ¿no? De sostener una hora de radio durante 4 años, con lo que implica hablar de estos contenidos. Con lo que implica desde lo personal para nosotros, que nos pega, digamos, hacerlo. Y lo hacemos porque creemos que hay que hacer lo que se pueda, cada uno desde su lugar, para sostener estos juicios. Hay que valorarlos en su medida. Es histórico lo que está sucediendo. Lo van a leer nuestros hijos en los libros de historia. Que se esté juzgando en un país, en el proceso siguiente a un genocidio, se esté juzgando en la justicia ordinaria esos delitos que se cometieron. Ahora, dicho esto, también hay que empezar a hacer ese repaso fino que nosotros hacemos cada semana por cada provincia, pero en general hablando de cada juicio. Y ahora queremos empezar a hablar de esto, ¿no? Es así, puede ser que estemos en la misma instancia que en aquella época en la que se sancionó la obediencia de vida, en el sentido de que no se avanza hacia abajo, digamos. Vamos a tener nada más que a los jefes en cana, por ahí es esa, y listo, digamos, o sea, sepámoslo y chau, y conformémonos con eso, que no será poco, pero que es poco de acuerdo a las expectativas que nosotros mismos nos generamos y a las que nos generó el Estado diciendo que se iban a juzgar los delitos por crímenes de lesa humanidad. Como decimos siempre, entendemos también la circunstancia de que cada caso en realidad es una persona y es un familiar que quiere justicia para su caso y que si no se juzgó en el juicio anterior quiere ver al mismo tipo que ya fue juzgado y que tiene cadena perpetua sentado y que lo juzguen por el crimen que cometió con su familiar. Y eso también hay que entenderlo. Pero la justicia en algunos lugares se está haciendo la sonsa, en muchas provincias se está haciendo la sonsa, entre otras cosas porque aquellos que tuvieron que hacer las tareas de instrucción, que son las previas, digamos, a las que se hace luego el juicio oral, hicieron una instrucción muchas veces torpe y otras veces adrede, torpe, porque son muchos de ellos tipos que después están pasando del otro lado. Tenemos aquí el caso de Liendo Roca, que fue juez de Santiago del Estero y que ahora está siendo investigado por su labor durante la dictadura cuando era fiscal. Bueno, vamos a seguir haciendo este recorrido finito. Además de ir recorriendo los juicios, de ir viendo hasta dónde llegó la justicia, hasta dónde va a llegar. Y en todo caso después trataremos de elaborar juntos a ver si estamos ante aquella instancia que intentó sancionar la obediencia debida durante el gobierno de Alfonsín, que solo paguen los jefes. Podrá estar bien, podrá estar mal, eso lo podemos charlar después. Pero lo primero que tenemos que saber es si los juicios tienen un techo. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, yo por mí. Por ahí si sos muy fanático o fanática de lo que hacemos, además de agradecértelo, quizás hayas escuchado la nota que vamos a escuchar ahora, porque la hicimos esta mañana en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, en Enredando las Mañanas, que hicimos desde aquí con Luis Angió y con Euge, desde el estudio Víctor Basterra. Y charlamos con Nora Cortiñas, hubo toda una polémica la semana pasada al respecto de esta sanción de la Cámara de Diputados, que primero parecía que iban a declarar al pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo como símbolo patrio. Hay seis símbolos patrios: el escudo, la bandera, digamos, iban a agregar allí la escarapela, el himno, iban a agregar el pañuelo de las madres, y finalmente se llegó a un acuerdo. Así es la política de estos días, entre el Frente para la Victoria y un sector importante del PRO, que terminaron votando otra ley que tiene media sanción hasta ahora y que declara no símbolo patrio, sino emblema patrio. Es una categoría menor, digamos, hay 19 emblemas patrios y entre ellos pasaría a sumarse el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo. Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, emitió un comunicado rechazando este intento de poner su pañuelo como emblema patrio. Escuchá a la increíble Nora Cortiñas. Durante toda la charla vos vas a ver cómo en algunos momentos yo intento descomprimir la charla y llevarla a Nora para otro lado. Y ella encuentra una para mostrar todas las cosas por las que hay que pelear. Fíjate ese contraste, digamos, no porque a nosotros nos interese menos, sino porque digamos, estábamos allí en una charla en la que a veces la queríamos llevar por terrenos más más tranqui, ¿no? Porque además sabemos que Nora está muy cansada y casi que la queríamos joder un rato, y ella volvía a las cosas que tiene que decir porque siente esta responsabilidad de tener que decir, porque es una madre de Plaza de Mayo. Escúchala, es imperdible. Bueno, mira, yo me alegro que me llames, porque el otro día se votó, se trató, pero a nosotros no nos avisaron ni nos consultaron, no nos llamaron a la línea fundadora para preguntarnos o que diéramos una opinión de eso, que no sabemos dónde se gestó siquiera. Porque cuando supimos, nos enteramos por la prensa, por llamados de ustedes, periodistas que estaban inquietos por saber qué pensábamos,

que si no está volcado totalmente, nosotros respetamos el gobierno, muchas madres de línea fundadora simpatizan muy mucho con el gobierno, pero institucionalmente tenemos nuestro recato por ser un organismo de derechos humanos. Muchas de nosotras estamos con los movimientos sociales estos días con este tema de la represión brutal que hubo. Bueno, y entonces estamos y permanentemente seguimos la lucha a la Plaza de Mayo, seguimos yendo. Bueno, entonces por eso, viste, yo creo que, además que te digo, lo debatimos a nivel institucional, si sale alguna con una opinión distinta será porque no participó de la reunión o no llegó a enterarse, pero la verdad es que no queremos que se estatice o institucionalice este representante que es nuestro, el pañuelo, donde vamos, que perturba a jueces, a militares, a eclesiásticos. Este pañuelo nuestro perturba, ¿viste? Sí, sí. Y es lo bueno que tiene, que perturbe, porque lleva una historia de un pueblo y de 30.000 hombres y mujeres, y además niños todavía, que hoy son hombres y mujeres y no están todavía con su propia identidad. Nora está... Bueno, está, seguía, sí, como escucharás la nota con Nora, escuchala, la vas a tener seguramente después en la página nuestra y en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, este audio que generamos esta mañana en el Enredando las Mañanas. Pero bueno, el pañuelo molesta, inquieta. Y la verdad es que somos de los que pensamos, en este caso nos ponemos detrás de las madres que lo resolvieron de modo institucional, que estamos jodidos si estas cosas van a quedar en manos de un partido, ¿no? De un gobierno. Porque el otro gobierno, con tal de diferenciarse, no va a tener ningún problema en aprovechar la volada e intentar deshacer lo que se consiguió. Y ahí tendremos que volver a la resistencia, a la época de la resistencia. Creo que se están cometiendo muchos errores políticos al respecto, muchos errores políticos al respecto. Y creo que tienen que ver con intentar apropiarse, como bien dice Víctor, lo ha dicho varias veces en este programa, ¿no? Intentar apropiarse para un partido de una lucha colectiva que... que si queda en manos de un partido va a ser más fácil que la vuelvan atrás, ¿no? Algunos archivos nacionales han aparecido, ¿no? Conocemos la lista de los integrantes del Batallón de Inteligencia 601, te enteraste aquí a través de este programa seguramente de la aparición de esos archivos, de las actas de la dictadura que aparecieron allí en uno de los edificios de las Fuerzas Armadas y que fueron recuperados, que estaban en un sótano bajo llave. Pero hay otros lugares donde, como históricamente, los organismos están pidiendo el acceso a los archivos. Y esto no es solo a nivel nacional o a nivel provincial, sino que también se hace a nivel local en los municipios. Y uno supone que esa tarea debe ser mucho más difícil cuando se hace a nivel municipal. Para eso la vamos a convocar a Marcela Torres. Hoy es noche de Torres. Charlamos con Cristina allí en Santiago del Estero y ahora nos vamos a Florencio Varela para charlar con Marcela Torres, que es integrante de la Comisión por la Verdad, la Memoria y la Justicia de allí, de esa localidad, de esa ciudad, podríamos decir, del conurbano bonaerense. Marcela, bienvenida a Horario Público. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Buenas noches. Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué pasó con esos archivos que ustedes vienen pidiendo ya hace años? Cuatro años. Hace poquito, el 4 de julio, se cumplieron 4 años de la primera reunión que tuvimos con el intendente, con Julio Pereira, en la que el intendente manifestó su voluntad de permitirnos el acceso y toda la colaboración para que podamos ver esta documentación. Pero bueno, vamos por los 4 años y seguimos sin poder acceder a esos documentos. Bueno, lo bueno de lugares como Florencio Varela es que, como no cambian los intendentes, ustedes pueden seguir negociando con ellos, ¿no? Sí, sí, el interlocutor no va a variar. No va a variar, ¿no? Sí, salvo que tirar la pelota. Salvo que pegue una gobernación o algo por el estilo, se va a quedar ahí en el municipio. Tal cual. ¿Y cuáles son los argumentos, digamos, para que no se conozcan los archivos? No, en realidad, como te decía, lo que expresan es públicamente que sí, que se van a abrir, en ningún momento nos niegan, ¿no?, en el discurso, pero en los hechos esto no se da. Nosotros, por ejemplo, no sabemos dónde están físicamente en este momento los archivos. Nos dijeron que en el municipio no estaban, en lo que es el archivo de la municipalidad, porque se había inundado, entonces para resguardarlos los llevaron a DEA, que es una empresa privada de gestión de archivos. Fuimos hasta DEA, en DEA nos dijeron que no estaban, nos dijeron que estaban en el museo municipal, bueno, visitamos el museo, en el museo tampoco estaban, y así estuvimos hasta el año pasado, donde la directora, que en ese momento estaba en la Dirección de Derechos Humanos Municipal, nos dijo que realmente no sabía dónde estaban guardados los archivos. No sabía ni siquiera quién los tenía. Y en el año 2012 organizamos una marcha acá en Varela donde participaron más de 2.000 personas con familiares y distintas organizaciones políticas, sindicales, partidarias. Y ahí se aprobó una ordenanza para crear el espacio para la memoria municipal. Este espacio que para se la llama, memoria... Se llama Instituto Espacio para la Memoria. No, Espacio para la Memoria. Espacio para la Memoria. Espacio para la Memoria, sí. Este espacio sería una dependencia de municipio, dependería de la Secretaría, de la Subsecretaría de Cultura, y funcionaría dentro del museo. Ellos dicen que ahí estaría toda, van a exponer la documentación del periodo 1976-1983. Frente a esta propuesta, lo que nosotros le planteamos es crear este espacio, pero como una entidad autónoma y autárquica. Claro. Como le es el IEM, la Comisión Provincial. Sí, como era el IEM, ¿no? Como era, sí. Pero bueno, justamente venían hablando en el programa de cómo se van apropiando y nacionalizando. El tema, por una cuestión de resguardo, de transparencia, de garantizar el acceso a esa información, a lo que la respuesta fue que no, que el gobierno son ahora ellos y que ellos son estadistas, entonces que esto va a estar en manos del Estado y los organismos y los familiares, no vamos a tener participación de este espacio. Bien, democrático. Sí, muy abierto el diálogo. Para nosotros, o sea, como pequeños datos, nuestra desconfianza, ¿no?, hacia este manejo, este acceso, tiene que ver con la dilación que tienen, con la desprolijidad de, por ejemplo, de que no nos informan dónde están los archivos en este momento, quién los está resguardando. En realidad, quién los está resguardando sí lo sabemos. Es el ex comisario López, que estuvo en servicio durante la dictadura, y él es el encargado de cuidar los archivos de la dictadura. ¿Cómo? Sí. Esta documentación dependería del área de legal y técnica del municipio, y en el área de legal y técnica está el ex comisario López. Él trabaja en el área de legal y técnica de la municipalidad. Exactamente. Está retirado, trabaja en legal y técnica, y bueno, esta persona estaría encargada del resguardo de los archivos, ¿no? Bueno, podemos estar tranquilos entonces. Exactamente. Como otro dato, como proveedor municipal, que lo que hace es proveer para los comedores escolares y los comedores municipales, y ahora tiene también, ganó la licitación para obras públicas, tenemos a Francisco Chicho Basile, que él trascendió, fue conocido por el robo de nafta hace algunos años, que no, además fue un en Brazatei, sí, y fue denunciado en los juicios por la verdad como secuestrador. Hay una sobreviviente, Melba Campodónico, que era enfermera. Melba estuvo detenida en el regimiento 7, la liberan y ella reconoce a Chicho Basile como una de las personas que la traslada de Varela al regimiento 7 de La Plata. Estamos hablando del Chicho Basile, que fue conocido además como un puntero dualdista, digamos. Sí, sí, que ahora cada vez que hay elecciones está en campaña por, por el PJ, y inclusive acá tiene un local, una organización 17 de octubre, en la que está con Pereira Conducción. Bueno, estos personajes son los que merodean el municipio, y bueno, justamente son estas cuestiones que son las que nosotros queremos garantizar, la el acceso y transparencia y el manejo de la documentación. Bueno, pero... por eso es importante que nosotros no decimos que el Estado tenga que desentenderse de estos asuntos. No, en absoluto. El Estado tiene que, por supuesto, tiene que participar, y está claro que digamos, es necesaria su participación en lo presupuestario y en lo que tiene que ver con que esto sea política de Estado y no política de gobierno, de un gobierno en particular. Para eso es importante el Estado, para que trascienda los gobiernos. Ahora, no pensar en la garantía que significa que estas cosas estén custodiadas por los organismos de derechos humanos, ¿quién es más que los organismos de derechos humanos van a cuidar, por ejemplo, que los archivos estén como tienen que estar, ¿no? Digamos, por lo que uno, digamos, cuando escucha tu relato, estamos charlando con Marcela Torres, que es integrante de la Comisión por la Verdad, la Memoria y la Justicia de Florencio Varela, cuando uno escucha tu relato, Marcela, se queda con la sensación de que en realidad no hay voluntad política de hacerlos participar de en tanto garantes de que estos archivos por lo menos no se pierdan, ¿no? Además de conocer quiénes integran esos archivos, ¿no? Pero bueno, les vamos a andar cerca, tanto a través de este programa como seguramente a través de otros medios de la red. Ustedes tienen allí a la gente de FM La Barriada, en Florencio Varela, una flamante reciente incorporación de la Red Nacional de Medios Alternativos, que están laburando alrededor de este tema, que nos acercaron a esta noticia y por eso nosotros hoy los estamos llamando. Y vamos a volver a hablar, Marcela, para que nos manténganos al tanto de todas maneras de lo que ocurra con tanto con los archivos como con la puesta en funcionamiento de este espacio para la memoria. A ver de qué se trata. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo el espacio y el tiempo, y seguramente tendremos novedades. Están los rumores de que en poco tiempo se inaugura, así que bueno, estamos a la expectativa de ¿cómo de es el esa posibilidad. ¿El nombre del excomisario? López. López. Bueno, por ahí lo ponen a López como presidente del espacio, ¿no? Ahí organizando, recibiendo a las personas. Es probable. Es grotesco. Bueno, gracias, Marcela. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Marcela Torres, integrante de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela. Son estos tipos que vos conocés tanto como nosotros, que hoy te patean a favor de los derechos humanos porque les conviene, porque el gobierno central lleva adelante esa política, y que mañana van a seguir estando con el que siga, porque no se van a ir del municipio, lamentablemente, porque tienen armada la maquinaria, la maquinaria de votos y punteros del Partido Justicialista en el conurbano. Ya hace un montón de años que Pereira es el intendente, y ojalá algún día los pobladores del Gran Buenos Aires puedan encontrar las herramientas para sacarse de encima a estos mafiosos, ¿no? Porque son mafiosos que además ayudan a reciclar a gente que participó del terrorismo de Estado en Argentina. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Podríamos decir que Basterra estaba en Dubái, porque nos pasó el otro día con Euge, que estábamos vemos bastante seguido el programa de Zurda, el que está Maradona con Víctor Hugo Morales, y Euge me dice el otro día algo que tiene razón: véanlo con estos ojos. O sea, si lo ven o si no lo vieron, prendan un segundo la televisión por ahí por las 10, 11 de la noche en Canal 7 o en Telesur, para ver el programa de Maradona y Víctor Hugo. Ya termina igual el Mundial, así que no se aflijan. Y ustedes van a ver ahí que el rol que cumple Maradona es el que cumple Basterra en este programa. La opinión calificada, la del tipo que sabe, la del tipo que pasó por esa situación, bueno, salvando la distancia, ¿no? Ojalá pudiéramos hablar de fútbol con Víctor y no de las cosas de las que hablamos, ¿no? Pero sí podemos decir que en tren de ponernos serio, que Basterra es para nosotros Maradona, digamos, ¿no? Y que en este programa que hacemos a propósito de los juicios, seguramente es la persona indicada para estar aquí compartiendo este espacio radial con nosotros, aunque hoy no haya estado porque se fue a Dubái a hacerle un juicio a su ex, ponele, ¿no? Como hace el Diego. Y seguramente la semana que viene las vamos a tener de vuelta a las chicas de este programa que trabajaron en la producción, tanto a María Eugenia Otero como a Silvina Manguía. Braulio Domínguez y quien les habla, Fernando Tevere, estuvimos aquí en nuestro puesto de trabajo, como corresponde, en nuestra barricada radial, para hablar sobre los juicios a los genocidas, y nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, chau, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.